corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que vuelve. Como lo trago largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me dé guerra, guerra, trago. Como lo trago largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Estamos en vivo, somos La Mestiza, 104.9 FM Las Chacras, Ale Garrido en los controles. Estamos acá en el estudio en vivo. Somos La Mestiza. En un país que todavía, después de décadas y décadas y décadas, sigue teniendo presos políticos, ¿eh? Hubo una conferencia de diputados hoy de Unión por la Patria por la represión frente al Congreso. Esto está planificado, dijeron. Obviamente todo el mundo lo sabe, o los que lo quieren saber, los que no quieren se hacen los bobos. Pero el régimen que están tratando de instaurar en la Argentina es con represión, ¿sí? Lo único que pueden hacer es reprimir para que las garantías constitucionales se vayan al tacho. Agresión a diputados, fue planificada y dirigida, dicen, ¿sí? Y presentaron una demanda contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pues un plan represivo para establecer en la Argentina un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales. Lo que pasa es que el saqueo es tan grande, es tan grosso, que bueno, hay que terminar con la oposición de la gente que no va a permitir esto, porque todo lo que está pasando en realidad se encuadra en traición a la patria. Nosotros empezamos en vivo este martes acá en Las Chacras. Vamos a arrancar con música de Brasil. El día que empieza esto, allá por el año 70, 72, en una ciudad que se llama Salvador, un barrio que se llama Pelourinho, cuando el reggae no era una movida grosa en Brasil, cuando no había reggae, en el año 70 y pico, ¿sí? 72, un pibe que quería ser jugador de fútbol, que estaba en inferiores queriendo ser jugador de fútbol, se empieza a volcar al reggae y empieza a denunciar con sus letras las desigualdades sociales, la violencia, la pobreza del pueblo negro, la violencia que sufría, la corrupción, del cotidiano, de lo que pasaba en Brasil, ¿no? En aquellos momentos. Una época de muchísima desigualdad. Pensá que Lula, después de eso, perdió un montón de veces las elecciones. Y bueno, en esa época la desigualdad, si hoy es terrible, en esa época era tremenda. Él nació en el 55 en Cachoeira, en Bahía, y bueno, como te conté, quería ser jugador de fútbol, pero bueno, en un festival de música estudiantil, en el colegio ahí en Cachoeira, a los 16 años gana el festival de música y se empieza a dedicar a este mundo. Cuando conoce el mundo de los rastas, empieza a tocar reggae cuando nadie lo hacía. Ahí empezó todo, con este personaje que se llama Edson Gómez, el primero de todos. En esa época solo él y quizá Luis Caldas eran los dos que empezaron con esta movida. Cuando sacó Recóncavo en el 90 por ahí, y antes había sacado Reggae Resistencia, bueno, se hizo muy conocido dentro de lo que es la lucha de los negros en Brasil, y después empezaron a aparecer montones de bandas de reggae, de pibes del pueblo que empezaban a contar sus problemas, sus vivencias, sus historias, y que reclamaban un cambio social en Brasil. Pero el que empezó con todo fue este pibe, Edson Gómez. Thank you. tornou-se musa única. Muda minha música, ai, ai, ai. Tornou-se musa única, minha inspiração. Me destrói, assim você me mata, ai, assim você me acaba. sobre un cuento lindísimo de May Sinclair, una escritora británica muy popular a principios del siglo XX, y este cuento a Borges le encantaba en su juventud. Borges decía a sus 35 años que era el mejor cuento que había leído. Después ya dejó de pensar eso, pero es muy hermoso y dice así. La historia empieza en una casa de campo. Ana es una mujer joven, viuda reciente, que vive sola. Está mirando el reloj con impaciencia mientras toma el té. Está esperando a Oscar, un hombre que la desea. Ana ya lo rechazó un par de veces a Oscar, pero ahora, por aburrimiento posiblemente, lo invitó a su casa. La última vez que se habían visto, Ana le dijo a Oscar que no podían estar juntos porque él estaba casado. Y Oscar, un hombre de bigotes y de ojos brillantes, le había dicho que vivía con su mujer para guardar las apariencias, pero que la amaba a ella. Y hoy Ana se encontró deseando a Oscar con furia. Por eso lo invitó a tomar el té. Oscar y Ana después salieron a cenar, varias noches seguidas de charlas predecibles en el mismo lugar, hasta que finalmente pasaron la noche juntos en una piecita arriba del restaurante azul. Oscar estaba feliz, Ana no tanto. Había vuelto a acostarse con alguien después de la viudez, pero no estaba satisfecha. Algo en Oscar no le gustaba, pero no se animaba a admitirlo. Un día Oscar organizó un viaje a París. Pasaron varias noches enamorados en el Hotel Imperial y algo en Ana se ablandó. Trató de creer que estaba deprimida, pero sabía perfectamente que cuando lloraba era de aburrimiento. Ella y Oscar estaban juntos, pero se aburrían. Los dos se aburrían. En la intimidad no se soportaban demasiado, pero decidieron continuar con la relación. El hecho de que Oscar estuviera casado con otra les impedía una unión permanente y eso los ayudaba a seguir juntos. 3 años después, Oscar murió y Ana sintió un alivio enorme. Logró olvidarse rápido de él y a los 52 años se volvió ayudante de un cura en un orfanato. Hasta que un día, años después, a ella también le tocó morir. En su lecho de muerte, el cura se sentó junto a ella, tomó su crucifijo, se lo puso en la frente y le dijo: ¿estás lista para partir, Ana? ¿Querés confesarte? Y ella le dijo: estoy asustada, padre. No temas, le dijo el cura. Pensá en algo lindo y en el cielo te van a recibir con los brazos abiertos. Pero Ana solamente pudo pensar en su amante, en Oscar, y en todos los pecados que cometió de aburrimiento. Así que decidió no confesarse. Y entonces pasó una cosa muy rara. Ana sintió su cuerpo deslizarse de la cama y elevarse. Se dio vuelta y pudo ver en la cama otro cuerpo acostado, una mujer de mediana edad que también era ella. ¿Qué había pasado? Estaba muerta, pero seguía ahí. No había ido al cielo. Abrió la puerta y salió a la calle. ¿Era eso el infierno? ¿La misma ciudad? Se encontró en el restaurante azul donde habían tenido las primeras citas con Oscar. Entró al restaurante y vio un hombre sentado a una mesa con la cabeza cubierta por una servilleta. Quitó la servilleta y era Oscar, o mejor dicho, el fantasma de Oscar. No entendía que estaba en el infierno. Ana salió del restaurante azul para intentar volver a su casa, pero cuando pisó la calle ya no estaba en la ciudad, estaba en París, frente al Hotel Imperial donde habían pasado con Oscar 2 semanas durante aquel viaje. Ana llegó a la habitación 107, la misma habitación donde se habían alojado, y supo que atrás de esa puerta estaba Oscar esperándola. Oyó sus pasos que se acercaban. Entonces Ana huyó por las escaleras del hotel y salió a la calle, pero cuando atravesó la puerta de París se encontró de nuevo en el restaurante azul y ahí estaba Oscar comiendo frente a ella en la misma mesa. Oscar tragó el bocado y le dijo: yo sabía que ibas a volver. Ana lo miró con horror y se quiso ir. Oscar le dijo: es inútil que te escapes, vamos a estar juntos siempre. Y ella dijo llorando: pero lo nuestro se terminó para siempre. No, dijo Oscar, vamos a empezar de nuevo y vamos a seguir juntos. Pensaste en mí antes de morir y yo pensé en vos antes de morir. Mientras estemos vivos en nuestros recuerdos, seguiremos juntos. Es un fuego que nunca se va a apagar. De nuevo Ana intentó huir, salió del restaurante, corrió y corrió por la ciudad hasta llegar al portón de su propia casa de campo, miró a su alrededor y de repente se sintió a salvo, pero cuando cruzó la puerta de su casa, se encontró con Oscar, mirando la hora, impaciente, esperándola para tomar el té. Che, estuvimos al borde de otra vez tener quilombo con Chile. Le pusieron unos paneles solares dentro del territorio chileno. salió el presidente Boric a decir que había que sacarlos. Hoy fue la Armada y sacó los paneles solares que habían provocado la queja de Chile. Parece que estaban ahí al lado de las viviendas. Esto es en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, ahí al lado de las casitas del paso fronterizo. Es un puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo, Hito 1 de Magallanes, ahí cerca del estrecho. Y bueno, le habían puesto unos paneles, parece que se confundieron, lo pusieron dentro del territorio de Chile. Otra vez se armó quilombo con los trasandinos. Nos vamos al encuentro de Ojo de Brujo, una banda buenísima, que ya no existe. Es una ex banda de Barcelona. Empezaron allá por la mitad de las décadas del 90 y fusionaban muchos estilos entre el flamenco con otros estilos de música como reggae, hip hop, rock, pero mucho de música electrónica también. Hablando de flamenco, fuimos con amigos a ver un espectáculo de flamenco a Nono, muy bueno. Hay una banda de flamenco acá por la zona con un cantador, con un pibe que canta, que la rompe, que viene de Santa Fe, pero parece un, es alto, muy alto, parece un gitano de Radio Tarifa, es una super banda. Estuvieron el fin de semana ahí en Nono, el sábado, y también, bueno, bailaron las chicas que dan clases de flamenco en la Biblio de Lullaba, o en La Peña, creo que es en La Peña que dan las clases. Muy, muy lindo el espectáculo, la verdad, zarpado, muy bueno, encantador, impresionante. Así que nos vamos a ir a escuchar Ojo de Brujo, que es una banda, un proyecto creado así, como te contaba, a mitad de década del 90, en 96 más o menos, cuando se encuentran distintos grupos, distintos músicos. Muchos eran referentes de las jam sessions, músicos de estudio, que bueno, se encontraban siempre en las grabaciones y tal, pero para el primer disco, que ve la luz en el 99, se empiezan a juntar con otros músicos de la escena local, de Barcelona, como Juanlu, con Marina Lacanillas, Xavi Turul, Panco, Sergio Ramos, Maxwell Wright, Ramón Jiménez, Macaco, que también está en la grabación del disco. En el 2002, cuando sacan el segundo, ya la fusión es más grande todavía. Los presentan los discos en un sello que se llama La Fábrica de Colores, que lo crean ellos mismos, lo autogestionan, y con eso salen a girar por el mundo. Van a Estados Unidos, a México, a Canadá, pero también a Japón. Estuvieron por acá, por América, presentándolo en Colombia, en Cuba. Después van a Marruecos, toda Europa, Europa del Norte, Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega. Les va muy bien con esto y crean un poco lo que es conocido como el flamenco de fusión, ¿no? Que después harían un montón de otros músicos, pero bueno, son los que fusionan más con otros ritmos más electrónicos, ¿no? Se juntan también con Cyber, que es un miembro de Asian Dub Foundation, es un músico internacional muy conocido. Después sacarían Techari Live, que es el disco del 2007. En el 2010 habían sacado Techari. En 2007 sacan Techari en vivo. Ya tiene algunos temas de Marley mezclados con el flamenco. Y después Aucaná, ya es del 2009. Creo que es el último disco que, al menos de los que yo tengo, ¿no? Es una banda que me gusta muchísimo. Y de ellos traje dos temas. El primero se llama Memorias Perdidas. Y Silencio. Con ustedes, Ojo de Brujo. Thank you.

distancia, el camino más alto y más desierto. Oficios de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto. La mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos sarmentosas y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Felipe Chorén, nuestro poeta de cabecera. Bueno, varias aclaraciones. Hoy me tocó por dos lugares saber un poco más sobre cómo fue la marcha el otro día, donde la gente cayó presa y que hoy están alojados en Ezeiza, están perseguidos como presos políticos en este país. En Ushuaia, por ejemplo, había una temperatura que era de menos 5 grados y bueno, fue muy difícil caminar en el hielo, pero estaban todos ahí. Verónica Jenkins, mi amiga de Ushuaia, me manda fotos de la marcha, de en contra de la ley bases y todo lo que fue en aquel momento. Y hoy en Merlo íbamos en el auto y me cruzo un mochilero gigantesco con una mochila enorme. Y digo, ese es Ariel, mi amigo. Y era Ariel, profe allá de Citibel, que bueno, hacía la huerta comunitaria en el club Martín Fierro, ahí frente a casa. Y él estuvo en la marcha, me dijo que fue una carnicería, que fue terrible. Hoy estaba subiendo el hoy iba para Los Molles, mañana iba a subir el Champaquí, iba a bajar del otro lado Villa General Belgrano, se iba a quedar unos días arriba y anda a pata el loco. Dos aclaraciones. Después, lo que dije de flamenco, cualquiera, acá me retaron, Irene me mandó, cualquiera. Dice que, bueno, varias aclaraciones, no era en una peña, es en la pulpería de las pibas ahí en Lullaba, donde enseñan flamenco. Las que enseñan flamenco, bueno, Agustina García, una grosa total, y bailaba con Paula Sánchez. Y la banda son de Córdoba capital. El cantador es Álvaro González, viene de Santa Fe, él es santafesino, ahí junto al río Colastiné. Y tocaba Martín Lafuente la guitarra en la noche flamenca en el tablao que se hizo el sábado en Buenas Pintas, ahí en un bolichito de nono muy lindo. Así que, la verdad, muy, muy lindo estuvo. O sea que no fue ni en una peña, fue en nono, pero bueno, Agustina enseña flamenco en la pulpería de las pibas en Lullaba. O sea, todo mal lo que informo. Yo no sé, me informo en alguna revista, en Radiolandia, en algún lugar así. Después salió una nota hoy en el Página, no sé si es de hoy o de ayer, en el que los mapuches están aclarando, si falta aclarar, porque de parques nacionales le hacen lo que hacen siempre. Que es, no, tiene un par de días la nota. Mapuches desmienten las acusaciones del presidente de Parques Nacionales. Intentan ensuciarnos para esconder que tienen otros intereses. En realidad tienen intereses inmobiliarios. Y bueno, y persiguen a Christian Larsen, se llama este. El presidente de Parques Nacionales lo puso Milei, ¿no? Ahí en ese cargo. Y está en una cruzada contra las comunidades originarias, en especial al Lof Pailaco, en Chubut. Lo acusan a un pibe de ahí, a Cruz Cárdenas, de ser el creador de los incendios intencionales en el Futaleufken, en el Parque Nacional Los Alerces. Lo están difamando y esto le crea un montón de daño a él, a la familia, a la comunidad, al pueblo mapuche Tehuelche, a todos. Y en realidad tienen intereses y extractivistas e inmobiliarios, ¿no? Por eso también prohibieron el camping libre, que la gente no pueda entrar, cerraron todo. Si fuera por ellos, querrían que solamente adentro esté Parques Nacionales, para bueno, ir vaciando todo esto. Dice que los conocen de hace mucho, que son racistas, que todo esto empezó con el actual intendente de Parques Nacionales, cuando era el primer funcionario que los atacó, que es Danilo Hernández Otaño, que junto a un grupo de guardaparques, joden a los mapuches. Dicen que lo conocemos bien, es racista, odia a los pobladores de acá. Por supuesto, aclara que no todos los empleados del parque son así. Hay gente honesta y trabajadora, pero sí hay un grupo que si fuera por ellos no habría más gente viviendo acá, solo los guardaparques, para después quedarse con todo y lotearlo y toda la mierda de siempre. Bueno, estamos en vivo, escuchamos a Ojo de Brujo, tuvimos la suerte de escuchar esta super banda, después vino nuestro poeta Felipe Chorén, y ahora nos vamos a ir al encuentro, pero de un tremendo, tremendo músico, pero tremendo músico, que bueno, en los 70, antes de los 70 en realidad, pero en el 71 ya cuando llega a San Pablo, revolucionó totalmente la música brasileña, ¿no? Él nació en el 41 en Bela Vista y en el estado de Mato Grosso do Sul, y por eso se puso el nombre Mato Grosso, ¿no? Es hijo de Antonio Pereira, veterano de la Segunda Guerra Mundial, y desde muy chiquito tenía vocaciones, pero muy grandes en lo artístico. Cantaba, pintaba, interpretaba, se travestía, se disfrazaba. Un personaje. A los 17 se va de la casa con la excusa de que iba a meterse en la Fuerza Aérea Brasileña y se va a la ciudad. Pero bueno, le gustaba el teatro, cantaba. Trabajó en un par de lugares, en un laboratorio de anatomía patológico, en el Hospital Base de Brasilia. Pero bueno, tenía una vocación increíble por el teatro y sobre todo por la música y el escenario, ¿no? Ney Mato Grosso es un bicho de escenario. Vino acá a la Argentina en el Festival de Jazz del 80, cuando vino Weather Report, Pat Metheny Group. Y me acuerdo que fue increíble. Vino con Pepe Gómez y Baby Consuelo, que eran una pareja muy, muy así explosiva. Pero bueno, lo que hizo Ney en realidad fue sumarse a una banda que fue muy, muy revolucionaria en los 70 en Brasil, que son los Secos y Moleados. Secos y Mojados, que bueno, estuvo en los primeros dos discos, que fueron, bueno, así como te cuento, muy revolucionarios, porque tenían una estética muy, muy transgresora. Se disfrazaban mucho, tenía muchos sex appeal, Ney Mato Grosso. Era un personaje así como muy hippie y muy sexy. Y el tipo en el escenario daba una performance increíble. Usaba muchas máscaras. Bueno, después se va a dedicar a su carrera solista y hoy es un ícono de la cultura popular brasileña. Es un prócer total. Es el gran y gigante Ney Mato Grosso. En la época de Secos y Moleados tiene varios himnos que son re grosos, pero bueno, me quedo con este, con Sangre Latina, que habla un poco de Latinoamérica y de cómo somos los latinos. Con ustedes, Ney Mato Grosso. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Yo creo que a lo mejor ha llegado el tiempo de desconfiar del espejo.

você, vem com você, vem feliz. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Um arraso. Está cantando el río, está llorando la calandria, está dando vueltas el viento, día y noche, la paja de la estepa vibra. Nuestro río sagrado está bramando en las crestas de nuestros guamanis montañas, en sus dientes la nieve gotea y brilla. Desde allí te hablo, alumbra todo el espíritu y el camino. Tranquila, espera. Tranquilo, oye. Tranquilo, contempla este mundo. Dame tu fuerza, Padre amado. Somos aún, vivimos. Es a ti a quien quiero hablarte. Bienvenidos a Tinti Friday. Los colores de Arderas. Nos vamos a ir al encuentro de una cantante brasileña, pero mucho más actual de la que estuvimos escuchando. Antes queremos hacer un brindis, tenemos un vino acá con el Ale acá arriba de la mesa. Queremos hacer un brindis por el compañero Scioli, porque si fuera cordobés sería hincha de Talleres y de Belgrano, así que lo saludamos. Mariana Aidar se llama la cantante que vamos a escuchar, es de la MPB, de la música popular brasileña, pero bueno, es una cantante que hoy está tocando, que está cantando muchísimo, le va súper bien. Es paulista, de la década del 80, nació en el 80, viene de una familia de músicos increíbles. Su padre es Mario Manga, era miembro del grupo Prem, y su madre es Bia Aidar, que fue la productora de un montón de artistas brasileños como Lulu Santos y como Luis Gonzaga, nada menos, ¿no? Bueno, ella se fue a Europa en un momento para grabar y para conectarse con la música. En el 2004 anduvo por París. Ahí se encontró con Seu Jorge, que estaba de gira presentando disco nuevo. Y bueno, la invitó a que fuera telonera de su banda. Estuvo tocando en todos los shows de Seu Jorge. Y hoy cada tanto se encuentran también. Ella hace giras mucho en Brasil, pero también va mucho a Europa. Se juntó, se casó con un multiinstrumentista grosísimo que es Duani, que hoy, bueno, le hace de productor también. Está considerada, capaz que con Seu, son las dos cantantes del momento en Brasil, con Vanessa Amata, capaz. Son de las más grosas que hay. Tiene unos 5 discos hoy en la calle. El último pedazo pedazo de un ala, es el último disco, al menos de los que yo tengo. Es Mariana Aidar, una re grosa, una piba nueva, o sea, bastante joven. Y de ella traje ¿Dónde está vosé? ¿Dónde estás? Aqui pra me ver, que eu vou gostar demais. sempre segui, querendo te encontrar, só pra falar de amor. Frases que nunca falei, carinhos que nunca fiz, beijos que nunca te dei. Você andou. Y vos me dirás, ¿tenés miedo que venga una dictadura? No, creo que estamos lejos de eso porque no la necesitan. Mire, nadie va a venir a secuestrarlo a su casa si usted ya instaló Netflix, no necesitan. Ya lo formaron culturalmente, ya está, usted no, ya dejó de ir al teatro, dejó de comprar libros, dejó de cuestionarse el mundo, dejó de cuestionarse la pobreza, dejó de dolerle que otro no pueda pagar un tratamiento médico. Bueno, entonces usted está... a punto caramelo, estamos a punto caramelo de lo que quiere el sistema. Ya está, ya sos el bicho ideal, la reproducción. Venís al mundo tenemos varios anuncios. Este sábado 22 de junio de 11 a 13 en la Plaza de Luyaba va a haber Feria de Verduras, Miel y Hierbas. Es una gran oportunidad para ir a conocer. Desde la Asamblea Abierta tras la Sierra Sur, pensamos en cómo llevar la economía familiar adelante y juntos, o juntas, con productores de la zona, hacemos este primer encuentro de compras a precios increíbles y realmente populares. Frente Popular Darío Santillán... bueno, hay un montón de cordobazo cultural, bueno, toda gente que convoca a la Feria de Verduras, Miel y Hierbas el sábado 22 de junio de 11 a 13 horas en la Plaza de Luyaba. La Asamblea Abierta tras la Sierra Sur te convoca a que compres a precios muy convenientes y bueno, es acá cerquita, así que está buenísimo para ir. Nos mandó Marilu, que también el informe semanal de la Mesa de Derechos Humanos, y bueno, condenando toda la represión que pasaron, la ley bases, todo esto, exigen la libertad inmediata de los presos, el derecho a la protesta consagrado nacional e internacionalmente de ser respetado, tal como exige la convivencia democrática, bueno, y denuncian, por supuesto, el maltrato, la tortura, los golpes y la persecución. Esto en el marco de lo que te contaba. Después, en el país están ocurriendo un montón de retrocesos con respecto a los derechos y hay una organización que empezó hace 8 o 9 años, que fue Regrosa, que la revista THC siempre, bueno, lo resaltaba, es la organización Mamá Cultiva, con una larga trayectoria brindando acompañamiento a través del cannabis medicinal para mejorar la calidad de vida de personas que sufren enfermedades, dolencias crónicas. Hoy está en riesgo y el mes que viene podría cerrar sus puertas debido a que no puede afrontar los aumentos de impuestos y servicios. La comunidad canábica se organiza para difundir una ayuda solidaria que mantenga en pie esta ONG, que representa un alivio y una contención para muchas personas. Mamá Cultiva es un dispositivo de acceso a la salud, ¿no? Es una forma de terapia alternativa y de acercar hacia la población, bueno, todo un montón de beneficios que tiene la planta sagrada. Y bueno, lo hacen, por supuesto, sin fines de lucro. ¿Cómo se puede ayudar a Mamá Cultiva Argentina? Realizando una donación mensual o por única vez al alias mamá.cultiva.arg, mamacultiva.arg, con punto dentro de, en todas las palabras, ¿no? mamá.cultiva.arg. Sumate a nuestro club, donde proveemos con goteros, si no puedes hacerte el tuyo, en mamacultivaargentina.org. Después te puedes sumar a la comunidad con un aporte mensual a mamacultivaargentina.org. Participando en nuestras actividades aranceladas, hay cursos que se pueden hacer, talleres, charlas, todo en mamacultivaargentina.org. Buscalo que encontrás todo. Tienen productos para vender online, bueno, un montón de cosas de ayuda que están buenísimas y que vale la pena resaltar y apoyar. Estuvimos escuchando a todas estas chicas de Brasil, a Marina Lima, después a Mariana Aidar, y ahora nos vamos al encuentro de una de las mejores, capaz, de las más profesionales músicas que tiene el circuito brasileño. Es Marisa Monchi. Marisa Monchi es Marisa Acevedo Monte. Es del 67, carioca, de Río. Es quizá una de las cantantes más originales, ¿no? Desde los años 90. Porque, bueno, tiene una voz muy particular y también porque tiene mucha experimentación artística en lo que hace. Desde muy chiquita que estudia piano. Pero, bueno, empezó con la percusión también desde chica. A los 9 años de edad le regalaron una batería y la piba es muy muy talentosa, habla un montón de idiomas, o sea, toca la guitarra, aprendió más tarde, ¿no? A los 14 creo. Es una piba muy muy inteligente que se dedica muchísimo a la música y por eso digo que es una de las más finas, porque tiene mucha conexión con el jazz, ¿sí? tiene un vuelo su música muy muy particular. Siempre hay un montón de temas que me gustan muchísimo. Pero la otra vez, navegando por internet, ahí mirando, no sé en qué red estaba, y pasaron este viejo tema, que es un tema muy muy chiquito, ¿sí? Bien que se quis, o sea, bien que se quiere, debe ser del primero, segundo disco. Capaz que hay que subir el volumen porque es una grabación vieja, no sé. Pero es una hermosa cantante, súper talentosa a nivel de Yaván, de los músicos grosos de Brasil, Marisa Monchi. Fez na nossa vida o que que a gente não faz por amor, mas tanto faz, já me esqueci.

que son politeístas, pero hay toda una región que es islamizada, que es esta del norte, que limita con Pakistán. Cuando Gandhi libera a la India con las revueltas de la sal y todo lo del quilombo contra el dominio colonial de Inglaterra, Inglaterra no los quiere juntos, los quiere divididos, y entonces propicia esta división que tiene que ver con la religión, con el pueblo, y fomenta una India hindi y un Pakistán islámico, ¿no? Y los divide en dos, y bueno, ahí empiezan los despelotes, porque bueno, hoy es una frontera de alto riesgo, hay armas nucleares de los dos lados apuntándose, hay mucho, mucho odio entre Pakistán y la India, y mucho despelote, pero hay toda una región fronteriza que comparte los mismos valores, la misma música, la misma religión, y toda esta zona que fue históricamente la zona que invadieron los mongoles, que durante muchísimos años hubo emperadores que estuvieron por ahí. Y bueno, el qawwali es la música tradicional, regional, tiene mucho que ver con himnos que van cantándose así en forma devocional, y son súper intensos de ver los festivales de qawwali, porque bueno, tocan los músicos en cuclillas sobre un tablao. De ahí viene un poco también la música gitana, ¿no?, de esa zona. Y bueno, estos cantos son cada vez más agudos, cada vez más altos, van llegando a un clímax increíble. Y bueno, de esa zona es esta música, y quizá su expresión más grande, el tipo más grosso que dieron, sea Nusrat. Nusrat Fateh Ali Khan era el personaje de esta zona, que esta tradición de qawwali es muy ancestral, se va transmitiendo de familia en familia, y ellos son originarios de Afganistán, de ahí cerca de Pakistán, y tienen una tradición de cantar qawwalis de más de 600 años. Hace 600 años que la familia de Nusrat viene cantando qawwalis, y que se va pasando el oficio de padres a hijos, de abuelos a nietos. Nusrat era el personaje, era llamado Yashin Shah el qawwali, emperador del qawwali. El tipo se hizo muy famoso, muy conocido por ser el que llevó el qawwali a Occidente en sus giras a Europa y en tocatas con músicos increíbles, y también porque bueno, colaboró en varias películas, hizo la música de La Última Tentación de Cristo y en Dead Man Walking también, y bueno, eso, Asesinos por Naturaleza y Natural Born Killers, esas películas tuvieron parte de la banda de sonido de él. Eso hizo que Peter Gabriel lo conociera y bueno, lo llevó al sello Real World, y es ahí que grabaron 5 discos que están tremendos todos. El más conocido es Must, que es el más moderno de ellos, ¿no? Pero tiene otros discos de la colección de Real World que son increíbles. Devotional Songs, canciones devocionales, canciones de amor. Tremendo músico, ¿eh? Nacido ahí en Faisalabad, en el Punjab de Pakistán. Venían de Basti, de la familia de Afganistán y de la India, de Jalandhar. El quinto hijo era él, primer hijo varón de Fateh Ali Khan, que era el padre. Era un musicólogo, un vocalista, instrumentista de qawwali. Y bueno, le transmitió todo a su hijo, que venía, como te conté, de 600 años, de generación en generación, transmitiendo el espíritu de esta música. Y Khan, bueno, Ali Khan, Nusrat, fue realmente el personaje, ¿no? El padre murió cuando él era muy joven, y la educación musical de Nusrat va a caer en los tíos paternos, que son Mubarak Ali Khan y Salamat Ali Khan, que es el tío de un cantante hoy muy conocido, Rajat. Y bueno, eso hizo que se dedicara con todo a esto, y se transformó, como te conté, en el jilguero, en la voz del qawwali, en un personaje ineludible en cualquier reseña de la música sacra pakistaní o del norte de la India. Uno de esos músicos que el mundo da y que van a quedar para siempre, ¿no? Nos vamos con el clásico de Nusrat Fateh Ali Khan, Mas Nasrum Sialah Bashae. Ahí se fue Nusrat, que tiene un problema en el final del tema y lo tenemos que corregir. Estuvimos escuchando música del Pakistán y ahora nos vamos a ir al encuentro de otro tremendo músico, un camerunés que hace jazz, que bueno, el tipo tiene una versatilidad con el instrumento, es muy admirador de Jaco Pastorius. En realidad, cuando escuchó el primer disco, él empezó a laburar en una tienda de discos cuando era muy pibito. Y cuando escucha el primer disco solista de Jaco Pastorius, flipa, le explota la cabeza y decide construirse su propio bajo sin trastes, su fretless. Y empieza a imitarlo un montón a Jaco, a sacar los solos, a tocar. Y empieza desde muy chiquito construyéndose sus propios instrumentos. Sobre todo él empieza con la percusión, ¿no? Él venía de Camerún Oriental y comienza a tocar el balafón. El balafón es un instrumento hermosísimo, que bueno, es un instrumento idiófono, son tablitas de madera, como si fuera un xilofón, pero tiene la característica que tiene resonadores de calabaza abajo, que son muy típicos de la cultura mandinga, senufo y gur del África Occidental, ¿no? En general golpean esas barras afinadas de madera de bené. El bené es una madera especial para este instrumento. Con dos mazos, así dos martillitos perfectamente acolchados, ¿no? Y bueno, es de la misma familia que el xilófono, que la marimba, que el vibráfono. Pero es un instrumento particular de África por esto que te contaba. Todas las calabacitas abajo que resuenan le dan un sonido como muy, muy de agua, ¿no? De la región de Douala, es una ciudad que tiene una de las más grandes de Camerún, de cerca del departamento de Wauri, ahí límite con el Golfo de Guinea, ¿no? De ahí es donde es la familia de Richard Bona. Él viene del pueblo Minta, de ahí de Camerún. Y bueno, empieza tocando el balafón, pero desde los 4 años, ¿no? Y se fabricaba sus propios instrumentos, como te conté, pero dicen que pasaba más de 10 horas por día tocando, a veces 12 horas por día. El pibe era así conectado con la música de una manera increíble. A los 5 ya hacía recitales en una iglesia local y se fue transformando lentamente en una pequeña leyenda local, un niño prodigio. Parecía que no había fiestas y Bona no estaba, ¿no? A los 11 años se van ahí a Douala, a esta ciudad más grande, y ya ahí se da cuenta que tiene que cambiar de instrumento para un público más grande y empieza a tocar como guitarrista en una banda de Douala. Y como te conté, cuando escucha el disco de jazz de Jaco Pastorius, se pasa al bajo inmediatamente, ¿no? El bajo eléctrico. Cuando muere su padre en el 85, él decide abandonar Camerún y se va a instalar a París. París es un poco la meca musical de los países de África. Francia tuvo muchísimas colonias, sobre todo en la costa occidental del África, Senegal, Gambia, Malí. Bueno, todos esos países que fueron a veces colonia inglesa, a veces colonia francesa, quedó el idioma. Y bueno, muchos músicos, Costa de Marfil también, y muchos músicos de ahí, qué sé yo, como Alpha Blondy, como los Ture Kunda, Salif Keita, Manu Dibango, mucha gente migra y viaja a París, y ahí ya hay una escena musical mucho más consolidada, y es ahí que él va ahí y bueno, empieza a tocar en bares y en bandas, bueno, profundizando su estudio también sobre la música de jazz, tocando temas de Miles Davis, de Chet Baker, de Ben Webster. Se inscribe en una escuela de música para perfeccionar su instrumento y para tocar mejor, y crea una banda propia que se llamaba Punto Cardinal. Ahí es que lo escucha Sawinul. Sawinul es un prócer de la música porque es un tipo muy, bueno, grosísimo, compañero de Jaco Pastorius en la mejor banda de jazz rock del mundo, que es Weather Report. Pero además, el austríaco este Sawinul es un promotor de músicos del tercer mundo. Es un tipo que siempre está interesado en buscar nuevos talentos. Y bueno, cuando le cuentan de Richard Bona, que los clubes parisinos de las afueras, lo va a ver y ya lo ficha para el álbum del 96 de Sawinul, que era My People, un discazo. Esto hace que, bueno, Bona debuta discográficamente tocando en la banda de Sawinul, que, bueno, impresionante. A su vez toca con Mike Stern, un guitarrista también de jazz impresionante. Es ahí que Bona, después de este logro, se va a Nueva York. Y bueno, ahí se mete en la jam, en la escena de jam session de música y de jazz. Y bueno, se conecta con todo el mundo, ¿no? Mike Stern, Randy Becker, Michael Brecker, Chick Corea, Bobby McFerrin, Branford Marsalis. Toca con todos. Y todos lo admiran muchísimo porque el tipo tiene un instrumento que lo toca como los dioses, pero también tiene una voz increíble y hace todos unos juegos de voces que los graba en beatbox y los va tirando. Cuando lo vimos en vivo en Buenos Aires con Irene, el tipo hacía cantar a capela al público, grababa, después tocaba un instrumento, tocaba otro, mezclaba todo. Es muy mágico ver un recital de Richard Bona. Es como estar en otro estadio de la música. Es un talento así totalmente diferente a lo que uno ha visto, ¿no? Es realmente las grandes ligas de la música. Es como te digo, ver a Jaco Pastorius o alguien de ese calibre, ¿no? Pero no solo talentoso con el instrumento, sino un monstruo total con respecto a la voz y a los juegos que hace a capela. El único que me parece que anda por el estilo en la voz es Milton Nascimento. Son los dos, y bueno, por ahí Bobby McFerrin también es otro monstruo de la música del jazz, ¿no? Pero bueno, cuando Pedro Aznar se va de la banda de Pat Metheny Group, lo llaman a Richard Bona y él se mete, después de había grabado su disco solista, que era Escenas de mi vida, Scenes from My Life, y un año más tarde, bueno, se embarca como corista y percusionista en la gira mundial del Pat Metheny Group, y bueno, con ellos está, forma el sexteto fijo con el que recorrieron todos los festivales jazz del mundo y se queda varios años con ellos. Pero bueno, después va a profundizar mucho en su carrera solista, que nunca es solista porque tiene una super banda. Cuando vino a Buenos Aires lo trajo a este trompetista cubano Barbarito, que es impresionante. O sea, los mejores músicos del mundo sueñan con tocar en un show con Richard Bona o en formar la banda de Richard Bona. Si lo buscas en YouTube, fíjate porque hay millones de videos. Tiene uno que se llama Bilongo, que es en vivo, que es tremendo. Y fíjate, la calidad de la música de Richard Bona es paladar negro, ¿viste? Es algo que no tiene parangón con otras cosas que hayas visto. Es un tremendo músico. Yo traje cosas más viejitas de él, de cuando empezó, pero bueno, está buenísimo también. Vamos a escuchar dos temas de él. El primero es Teddy Caló y después Tumba la Ñama. Con ustedes, un gigante de la música, Richard Bona. Bakana bakadi tatingadi wo Ali kom landolo nanya ki dodo wenge Oima babe ke pemba na belewa Na sita pona biya Na nika ndotano Na ewe didimbe ya Kese bango monene Na sengi sese jita Timba na badu na yemba Nepe se bodi wari Timba son namba Ya senga benyenge na malongo no buka tenyolango Jepe se bodi wa Timba son nambadu Ya senga benyenge na malongo no buka tenyolango Wan menemo dobina Ba menemo dena biyendi wa Wa menemo dobina Ba menemo dena Oba Teri kalona Teri kalona Teri kalona Teri kalona Ari konu lulando Otom se mulango Na biya longo la kalatimo O ima bola peto sona loko Nemba mukule magwamba mona ipen kwen kolo Na sengi mutaka mongo Nemba menende na biye diwando Teri kaloba Teri kaloba Bani no Teri kaloba Teri kaloba calona, bando te teri calona, ene teri calona, teri calona, pine la tu, pine tan, patinero ti canto un bom tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. A bomba tutte in a malambo a mi. Bye bye bye bye in a malambo a mi. Bam bim bam bim bam una di titi bim ba. Aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Kotomela bona nyama yepo wengel umkamo yeriye ndingila nyama teme baisene wen dinchamo nwiki moto Kotomela bona nyama yepo wengel ikwara yeriye ndingila nyama teme singa wet umkamo nwiki moto nyama nyaka nyego sakala block ndingiya popelo mtenda nyama moto nyego chipale kume na kakembo yeko mtenda Tumba la bona nyama yeke umunga mwende yidi Anyamba ngu mangi nyomwa yuwente Na tena milomba Kotome la bona nyama yeko mjita Munga mwende na bando Tebako munga bebe nona iye Basi mwele bo wa mbo Nyama nyaka nyeko sakala Ndengeya bobe umaitanda Nyama muto nyeko jipale Amuna nyangwe mo busanda buye lambo ebo kona nguso ya yinde kukesuke ito tango soye na besasa musuka na tena homoni Amuna nyandiku teme chale lebo kone wake ba yinde muna kema manoro no Nyama nyaka nyeko sakala Ndengeya bobe umaitanda Nyama muto nyeko jipale Kume na kakembo ye umaitanda Nyama nyaka nyeko sakala Ndengeya bobe umaitanda Nyama muto nyeko jipale Kume na kakembo ye umaitanda Umaitanda Bambambe kwenye Batande batate hiri Minyo wenge wanye Locha pia modi puma Adu ilabu na nyama kuru kuru loipela Tinla moninde leba bomwe nye isendima Inenina Bona nyame hiri babu kinde bona bato di mene Mabiye mabona bato mimbu kudu onde kesena Ikonita babo vemonde wani babo bila Mama nenina Bona nyame hiri babu kinde bona bato di mene Munia wiku mwaku kande Iyimba na bato bovemba na nenina Bona nyame hiri babu kinde bona bato di mene Ala inde kona I Bona na vde honde kande na tumba na bove nenina Bona nyame hiri babu kinde bona bato di mene Kande Kukin kin Kande Kachama Kande bangwando Njomanje Infierno de tempestades. La hora de la estrella. Canciones de cuna para los acabados. Los juegos de la codicia se interponen al corazón que late. Experimentos a los halcones desconcertados. Los desechos se pueblan para venir. Trombas de ligeros y contrarios. Muerte al Satanás de la desidia. Fantasmas acomplejados con corazas hechas rubí. Bastiones que sostienen tiempos perdidos. Hoy vi los amaneceres del nuevo día. Nos vamos a ir al encuentro de la música romaní, de la música gitana, con Nusrat y el Pakistán, toda esa zona de Punjab. Estuvimos cerca de los orígenes de la música gitana. Ya lo dije mil veces, pero lo digo de vuelta. Hay un documental que tienen que ver, que es de Tony Gatliff, un director gitano muy, muy grosso. Todas sus películas son hermosas. Desde El extranjero loco, que es Gadjo Dilo. Pero Lacho Drom es el documental que hizo del viaje del pueblo gitano desde esas zonas del Punjab, pasando por Afganistán, todo Oriente Medio, yendo a Egipto y después entrando por los Balcanes a Europa, sobre todo Europa del Este, y termina en España en lo que es el flamenco, ¿no? Ese es el viaje de la música gitana, del pueblo romaní, del pueblo gitano. Hay muchas bandas que, bueno, abrevan en eso, en los orígenes del pueblo gitano. Ando Drom y Romano Drom, que son todos parientes, son las dos bandas que más utilizo. Quizá Taraf de Haiduks también, que es la de los viejitos estos de la calle de Bucarest, de Rumania. Pero en el caso de hoy nos vamos a meter con Romano Drom, que son húngaros, vienen de Hungría. Los gitanos tradicionalmente no usaban instrumentos, sino que tocaban con utensilios domésticos, mantequeras de leche, cucharas de madera, cualquier utensilio de percusión. Después fueron, bueno, incorporando por supuesto violines y todo tipo de instrumentos, acordeones muchas veces. Pero el primer instrumento es la voz, ¿no? La voz humana. Tanto en canciones melódicas como lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, del viaje, ¿sí? Todas onomatopeyas, sonidos que se asemejan a sonidos de la naturaleza, del agua, de los animales que ellos llevan en su vida transhumante, de pastores, sus carros gitanos recorriendo todo el mundo antiguo. El Romano Drom, que es la banda que vamos a escuchar, tiene un nombre que significa algo así como el camino gitano, ¿no? El camino gitano. Son disidentes de un grupo anterior que era Ando Drom, que bueno, tuvo un viaje bastante grande por Hungría y por distintos países del este, le fue muy bien. expresan un poco lo que es el poder de la música tradicional, ¿no? Basada en las voces, en los juegos vocales y en el uso del lenguaje romaní, ¿no? Que es la base de su expresión. Como en el mundo también la música cambia y cambia todo, ¿sí? Es el único grupo que tuvo éxito al instrumentarse con elementos que todo el mundo tiene a su alcance, ¿no? Con utensilios domésticos y todo. Bueno, fueron ovacionados en donde estuvieron, les fue muy bien con el público en los festivales, qué sé yo, en distintos festivales del mundo. Hay un circuito que se llama WOMAD, que es el circuito de la música y de la danza, de la música étnica del planeta, y son permanentemente invitados, ¿no? Son herederos de la tradición gitana, pero también de la modernidad de la música gitana, ¿sí? Bueno, abrevan en lo antiguo, pero también le dan una vuelta de tuerca junto con lo que fue la historia de Andodrom y otras bandas gitanas. Vamos a ir al encuentro de esta super banda, que son los Romano Drom, el Camino Gitano, a un tema que me gusta muchísimo, que es Guiabaraz. Significaría algo así como nosotros cantamos, We Sing, nosotros cantamos. Guiabaraz, de la banda gitana Romano Drom. Transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Un sistema integrado permanente de cobertura mundial. Sus estaciones de onda corta. 5.550 kilociclos en la banda de 11 metros. 12.330 kilociclos en la banda de 19 metros, 24.069 kilociclos en la banda de 25 metros y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Bueno, parece que escuchan La Mestiza porque liberaron a 11 de los detenidos. Quedan 5 todavía en cana, recién una alerta de C5N. Acá el Ale me lo compartió. Represión en el Congreso, liberaron otras 11 personas y quedaron 5 detenidas. La jueza María Servini ordenó la liberación de 11 detenidos más. Tras la brutal detención en la represión en el Congreso, todavía permanecen 5 detenidos que quedarán con prisión preventiva. Sí, pero a su vez, una persona nefasta como Stornelli pidió que metan en cana a los que habían liberado la otra vez, me decía el Ale recién. O sea, es el país del reino del revés. Un tipo como Stornelli que está probado de cohecho, de coimas, un tipo asqueroso de la época de Bonadío que armaba todas las causas, un asco, que viene de la barra brava de Boca, un personaje nefasto, sigue dándole órdenes a la justicia. O sea, es como veía hace un rato en una red social que decía, robar está mal para los pobres, porque los ricos hacen lo que quieren en este país. Sigue pasando todo lo mismo y en este contexto de esta época nefasta, peor. Así que bueno, lo bueno es que liberaron a 11 personas, quedan 5, hoy a la tarde había habido un acto en la Plaza de Mayo para que los liberaran. Bueno, quedan seguir luchando por esos 5. Estuvimos escuchando música gitana, pero de la buena, buenísima. Nos vamos a ir al encuentro ahora de más música. En este caso, una banda que se llama Rumillasta. Es una banda boliviana. En quechua, Rumi quiere decir piedra y Liasta quiere decir pueblo, ciudad, ciudad de piedra. Es un poco una referencia a Machu Picchu, ¿no? A la ciudad amurallada de Vilcabamba. Se formó en 1980 por Juan Jorge Laura Kisbert y se convirtió, bueno, en una de las bandas, de las primeras bandas de música andina en Latinoamérica, así grosa. Fueron objetos de un breve documental de la BBC en un momento. Han recorrido el planeta y los festivales de todo el mundo. Sus temas tratan sobre la naturaleza, temas políticos, explotación extranjera, los derechos indígenas. Tienen un virtuosismo y un estilo muy único. Bueno, hemos pasado a los Jarcas y a otras bandas también del folclore boliviano, pero Rumillasta es una banda infaltable, muy grosa. Tienen, qué sé yo, como 10 discos. Pueblo de Piedra del 81, Tierra Mestiza del 83, Ciudad de Piedra, que sería la traducción de su nombre, del 84, Hoja de Coca también del 84. Ya en el final de la década, Pachamama, Viracocha. Después en los 90, Urupampa, Atahualpa, Taquirillazu y Pachacuti del 2001, ¿no? Una recontrabanda de Rumillasta que, bueno, es un referente de la música andina. Desde el 80 que están juntos. Juan Jorge Laura es un filólogo y charanguista, ¿no? Que estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Forma parte de la social de la Sociedad Boliviana del Charango. Bueno, hizo una agrupación primitiva de música primitiva con también el charanguista Víctor Ferrer. Bueno, tienen una trayectoria muy grosa, son una banda muy buena. Fueron al extranjero muchísimas veces a tocar y se los conoce como los Maiku de los Andes. Una super banda, y de ellos nos vamos a meter con un tema muy lindo de Rumillasta. Lo tengo por acá, acá está. Se llama Iskanguaya. Iskanguaya. Rumillasta. Thank you. Y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Bueno, y como todo lo bueno llega a su fin, nosotros también empezamos nuestro camino de ida. Verónica Jenkins, mi amiga de Ushuaia, me manda una nota, cosa que me pone muy feliz, porque con Irene siempre hablamos de que faltan 3 días nomás para el día de la noche más larga y empiezan los días a alargarse de ahora en más. Cosa que a los que no nos gusta tanto el invierno nos pone muy felices. Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. Hay un cronograma ahí en Ushuaia. La Municipalidad de Ushuaia anunció el cronograma de actividades para Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, que presentará propuestas artísticas en distintos puntos de la ciudad desde el jueves 20 de junio hasta el sábado 6 de julio. ¿Sí? Va a haber espectáculos musicales, un gran festejo popular en la antigua Casa Bebán con las noches acústicas. Después en la Sala Nini Marshall va a haber teatro. Bueno, tropical, la noche tropical en el Centro Cultural Esther Fadul el viernes, la milonga y el tango también en la noche más larga el viernes 28 de junio en el Esther Fadul, el sábado en la Casa de la Mujer el encuentro de DJs. Bueno, va a haber un montón de actividades y hay una nota bastante larga que no la puedo leer porque ya nos vamos, pero buenísimo que nos manden la data. Salió disco nuevo de Silvio Rodríguez, que para los amantes como yo de Silvio Rodríguez es una muy buena noticia, pero tengo que decir que no lo escuché, así que no tengo nada para contarte. El cantautor cubano entrega 11 nuevas canciones que le hacen honor a su estilo y que parecen haber estado siempre ahí. Fiel a su trayectoria, juega con sutileza en esa frontera difusa entre los vínculos amorosos y los tiempos políticos. El gran Silvio Rodríguez, un grosso total. El otro día estaba escuchando algo, hacía años que no escuchaba. La verdad, un poeta increíble y un músico excelso. Las políticas de Milei y Caputo dejaron a los pibes sin viajar. Viajes de egresados y notebooks afuera. 300.000 estudiantes secundarios fueron beneficiados por la política, que además fomentaba el turismo en temporada baja. El impacto en cadena sobre el sector. O sea, viste, fin de semana largo, no hubo nadie acá. Nadie viaja, nadie tiene un mango, nadie puede comprar remedios, nadie puede comprar nada. No puedes comprarte un pasaje, no puedes hacer nada. La retirada del Estado en su máxima expresión. Y salió una nota que me pareció un signo de la época, digamos. Los nenes bien de Belgrano le disparan a personas en situación de calle. La policía porteña los detuvo mientras disparaban un rifle aire comprimido, que era una réplica de un AK-47... Fueron detenidos y a las pocas horas, por supuesto, liberados. La fiscalía a cargo de la causa investiga si son los mismos que salían a amenazar por el mismo barrio a la gente que pasaba por ahí. en este caso, a la gente que está en situación de calle, que le fue para el orto en la vida y que están ahí pasando frío, viviendo en la calle, sin un Estado que los defienda, los chetos les tiran tiros de aire comprimido. Bueno, traición a la patria se llama todo lo que está pasando y esperemos tomar cartas en el asunto. Nos vamos a ir del programa de hoy. Acordate que sale de vuelta el jueves de 10 a 12 del mediodía, los sábados por Sierras a la noche, en el 107.9, de 8 a 10 de la noche los sábados. Y nos vamos a ir con un músico tradicional brasileño que se llama Sibuca. En realidad lo conocen como Sibuca, es Severino Díaz de Oliveira, del año 30, murió en el 2006 en João Pessoa, en Paraíba. Era acordeonista, guitarrista de jazz y de forró, tiene temas increíbles. Era albino, igual que Hermeto Pascoal, y con Hermeto, los dos albinos, hacían un montón de duetos juntos. Empezó su carrera en Pernambuco, a los 15 años se fue para ahí, con Humberto Teixeira, hicieron radio, televisión en Río. Bueno, le fue muy bien en todo el mundo, un músico increíble. Y nos vamos a ir con el gran Sibuca haciendo Ain't No Sunshine. Nos escuchamos la semana que viene. I know.